Bienvenido, Ramiro, a la radio del portal de noticias ABC Hoy. ¿Cómo estás? Hola, buenos días para ustedes y para toda la audiencia de la radio. Muy bien. Bueno, Ramiro, el motivo del llamado tiene que ver con que, en la realización de este torneo de preparación por parte de la Liga Tandilense, que ha generado cierto ruido básicamente la utilización durante el transcurso de todo el torneo de el Estadio General San Martín, y que esto por ahí atentaría, digamos, contra la participación de Santa Marina en el Nacional B, esto de que, bueno, se puede destruir el piso, básicamente. La consulta es, bueno, ¿cómo se llega, digamos, a la realización de este torneo? ¿Por qué se decide hacer allí en el Estadio General San Martín? El motivo de realizarse el torneo en el Estadio General San Martín es una actividad más que teníamos pensada con respecto a los 100 años de la Liga, de darle la posibilidad, en este caso a todos los clubes de que una o dos veces en el año disputen algún partido, y a su vez aprovechar la ocasión para generar algún ingreso extraordinario para la Liga, que ayude a solventar los altos costos que hay hoy en día, ¿no? Uh-huh. ¿Esto es una decisión que toma la mesa directiva de la Liga, o también tiene, o está impulsado, o tiene el aval de los clubes? No, es una decisión de la mesa directiva de la Liga, avalada por el resto de los clubes, sí, por todos los clubes que componen la Liga Tandilense. Uh-huh. ¿Y cuál es la manera de disputa de este torneo? La manera de disputa es en tres zonas, una zona de cuatro y dos zonas de tres, y de las cuales clasifican cuatro equipos a semifinales, es decir, los dos primeros de la zona de cuatro, más los dos primeros también de las dos zonas de tres, clasifican a semifinales, se enfrentan entre sí y una final y sacamos un ganador. Ramiro, estos partidos, digamos, que se van a jugar en el San Martín, tengo entendido que serán, ¿cuántos son los partidos por día que se juegan ahí? Son a doble jornada durante 7 jornadas. Uh-huh. ¿No puede, digamos, hacer mella en el campo de juego que tiene que utilizar, digamos, Santa Marina en una competencia tan importante como es la segunda categoría del fútbol nacional? Consideramos que con las... no va a mermar el piso, si con las inversiones que hemos hecho en el riego y dándole un poquito de utilización correcta, ¿no? Si hay días de lluvia de suspender, en el caso habíamos programado una fecha para el viernes y con buen criterio la gente de Santa Marina nos pidió que la posterguemos a posterior de su partido, que es el día sábado con Brown, y bueno, lo hemos realizado. No, consideramos que no va a ser un impedimento o un problema. ¿Santa Marina estaba de acuerdo cuando vos decís, bueno, tuvo el acompañamiento de los clubes de la Liga? ¿Santa Marina también acompañó la realización de este torneo de preparación? Sí, también acompañó. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuál es la situación de Santa Marina en cuanto al tema de la utilización del Estadio San Martín? ¿Hay algún tipo de convenio entre el club y la Liga? ¿Cómo se maneja eso? Hay un convenio vigente, sí, entre el club y la liga tandilense, por el uso de un vestuario para, claro, para tener su indumentaria, y bueno, el uso del estadio para los entrenamientos y para los días de partido. Ese convenio lo firmaron cuando era Marcelo Cifuentes el presidente de la Liga, ¿no? Ustedes no. No. Ah, no. Se ha ido renovando actualmente. Nosotros ya firmamos por segunda vez el convenio. Un convenio firmado hasta el 30 de abril, en la cual sí lo hemos firmado ya dos veces desde que somos comisión directiva. Uh-huh. Se le cobra un canon, digamos, a Santa Marina por el... Un canon fijo. Uh-huh. ¿Ese canon es durante los 12 meses? Durante los dos, sí, en este caso, es decir, como el torneo de la B Nacional terminaba antes, durante 10 meses. Ah, bien. ¿Y Santa Marina se encuentra al día en el pago de ese canon? Hay un atraso de 20 días, 25 días. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, del mes de enero, es decir, no está cancelado lo que lleva de febrero. Es decir, lo que tendría que haber cancelado en el día 5... No lo ha cancelado todavía, pero dentro de todo estamos trabajando bien. Ramiro, ¿cuándo va a iniciarse el torneo oficial? El torneo oficial, nuestro objetivo es iniciarlo el 9 de marzo con las categorías infantiles y el 10 de marzo con primera, quinta y sexta. Sí, buen día, Ramiro. ¿No hay una deuda anterior de Santa Marina? ¿Si hay una deuda anterior? Sí. No hay ninguna deuda, no. Ah, no, porque algo había escuchado que desde octubre pensé que quizás lo han cancelado ahora en los últimos días. Sí, han ido acercando. Había un atraso, hubo un atraso en su momento. Sí, pero no de tanto tiempo, es decir, quizás llegó en algún momento a 60 días, y bueno, es decir... Un atraso importante, 60 días es un atraso importante. Sí, no sé si tan importante, es decir, qué sé yo, es como que una metodología de trabajo, no, es decir... lo vamos manejando tanto con Pablo como con la dirigencia de ellos, si estamos en contacto y ante el diálogo y ante las necesidades de cada uno, lo vamos manejando. Ellos también nos han dado la posibilidad de darle un uso al estadio un poco más intenso para que nosotros podamos generar recursos y bueno, de acuerdo a las necesidades de cada uno vamos conversando y lo vamos charlando y lo vamos sacando adelante. Bien, Ramiro, no está fácil sí. La situación para ninguno, sí, entonces verdad. Todos tenemos que poner un poco de buena voluntad, si no se hace imposible. ¿A Grupo también le cobran un alquiler por jugar de local el torneo amateur o no? Grupo también tiene un alquiler por partido, claro, por partido disputado, por jugar el torneo amateur, sí. Está bien. Bien, Ramiro, muchísimas gracias por el contacto con la radio de ABC hoy. Dale, gracias a ustedes. Gracias.